mata. Pelan toda esa puta mierda. Nos escriben estos párrafos para mentirles, como muchos otros han venido poniendo sus redes. Por sus socios llamados grandes escribes, pero frente al micro se ve claro que están verdes. Como todos ya lo saben, el rimas está cargado con atómicas verbales. Es por eso que las líneas escritas en cada página de mi cuaderno se encuentran grabadas con el sello que los grandes han usado todo el tiempo. Y este tiempo ya está hecho, completando otro ciclo evolutivo para el rapero. Cada vez que tomo el instrumento, lenguas e individuos caen ante mis textos, liberando a las personas agüitadas que se encuentran esperando por los suelos. RMS te lo está diciendo en directo y deseando. En las calles, en mi cuarto, una pluma sostenida por la palma de mi mano, la corona a mi lado en mi cuerpo, elevando el pensamiento. Por si quiero improvisar, todas esas frases salen al instante cuando empiezo a tomar. Deseando. En las calles o mi cuarto, una pluma sostenida por la palma de mi mano, la corona a mi lado o en mi cuerpo, elevando el pensamiento por si quiero improvisar. Todas esas frases salen al instante cuando empiezo a tomar, escribiendo lo que quiera escuchar. Simplemente me detengo a improvisar. Dos o tres minutos, pues las nenas me decían que les siga dando duro. Esos versos que yo cargo no los dobla nadie con un tubo, son bazucas que te vuelan la cabeza. Cuántos putos quieren enfrentarme, que se entregan su herramienta. Esos versos que a tu flota les levanta la cabeza, comparados a los míos vienen siendo pura mierda. Me dicen el rima simplemente por mis letras y no por la puta cara que me cargo. Si los hombres estamos hechos con madera desde antaño, un tutel dice rapero. Si tú cantas puro reggaetón, no llegas ni al feto de este género, puto maricón. El maestro de las calles y del micrófono, todo el tiempo he sido comparado con un dios. Por eso sostengo lo que digo, caminando como un puto lobo me distingo. Con sus putas rimas me las paso por el micro. Escrituras avanzadas, destacadas, evolucionadas, que se vuelven aclamadas por las masas en las calles. Como antes, solo las mejores frases sobresalen en mi arte. Es el arte que se vuela cualquier barda. Doble H es el sello que las marca. Y así ando, en las calles en mi cuarto, una pluma sostenida por la palma de mi mano, la corona a mi lado en mi cuerpo, elevando el pensamiento por si quiero improvisar. Todas esas frases salen al instante cuando empiezo a tomar. Y así ando, en las calles en mi cuarto, una puta pluma sostenida por la palma de mi mano, la corona a mi lado en mi cuerpo, elevando el pensamiento por si quiero improvisar. Todas esas frases salen al instante cuando empiezo a tomar.